Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Cambio climático. Un monitoreo realizado por el profesor Max Boykoff de la Universidad de Colorado demostró que la cobertura que se le da al cambio climático en los periódicos más importantes de los Estados Unidos ha disminuido en 2013. Según lo encontrado en el New York Times, la reducción de artículos del tema fue más drástica. El número de reportajes en los que las palabras calentamiento global o cambio climático aparecían disminuyó más de un 40% respecto al año anterior. De este modo, el cambio climático encabeza la lista de los temas olvidados en los medios. De esto dieron advertencia a lectores del columnista Nicolás Kristof cuando este preguntó cuáles eran los problemas que los medios de comunicación deberían de cubrir de manera más agresiva en el 2014. Calentamiento. Un video del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, GIS, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, grafica el aumento de la temperatura en la Tierra en los últimos 60 años. El video difundido en las redes sociales resume en 15 segundos y de forma didáctica el incremento que confirma la tendencia de un calentamiento global a largo plazo, el mismo que se produce por el aumento de las emisiones de gases del efecto invernadero. Según la información, la temperatura media global del año pasado fue de 14,6 grados Celsius, 0,6 grados por encima de la media del siglo XX. Resistencia. Costa Rica y Nicaragua fueron sede de la proyección del documental Resistencia de Alejandro Ramírez Anderson. El documental de 48 minutos narra cómo las empresas transnacionales acumulan riquezas enormes explotando en su provecho recursos naturales en países centroamericanos y cómo las comunidades resisten para evitar ser desplazadas y conservar la vida. Resistencia será proyectado en Guatemala los días 10 y 12 de febrero. Silencio. Diarios de diversas partes del mundo destacaron con preocupación la decisión del gobierno peruano de aprobar la ampliación de actividades extractivas de gas sobre la reserva para indígenas vulnerables en condición de aislamiento y contacto inicial. Esta preocupación se incrementa mientras medios nacionales peruanos guardan silencio al respecto. Cabe destacar que el 78% de la prensa escrita en el Perú se concentra en manos del Grupo El Comercio, que cuenta con un accionista asociado a la empresa Graña y Montero, GIM, vinculada al negocio de transporte del gas. Organismos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosas entidades de derechos humanos han advertido serias consecuencias en la ampliación de las operaciones en la reserva a cargo de la empresa argentina Plus Petrol. De otro lado, en Perú también, líderes ambientalistas y dirigentes sociales rechazaron la campaña orquestada para denigrar su imagen y que cuenta con el apoyo de la gran prensa. Ellos rechazaron las versiones de un operador de la empresa minera Yanacocha que denunció la supuesta procedencia del exterior de fondos que serían utilizados con el fin de promover acciones en contra de las inversiones. Guatemala. Cientos de comunidades indígenas se declararon en resistencia por la energía eléctrica. En Guatemala, pese a que el 80% lo produce el Estado, la empresa Energuate, que forma parte de la corporación inglesa Actis, es la que monopoliza la distribución de la energía eléctrica en 19 departamentos del país. Las comunidades argumentan que económicamente la nacionalización y municipalización del servicio de la distribución de la energía eléctrica es lo que mejor podría hacer el deficitario Estado de Guatemala. No es que no queramos pagar la luz, ya no podemos pagar. Por eso decidimos desconectarnos de las empresas y conectarnos directamente hasta que se nacionalice la luz, declaran los originarios en resistencia. Panamá. Delegados de comunidades de las provincias de Veraguas y Chiriquí, opositoras al proyecto hidroeléctrico Tabasará 2, rechazaron el inconsulto proyecto energético y anunciaron que articularán esfuerzos para desalojar a la empresa. Líderes del recién formado Movimiento de Resistencia por el Tabasará, MRT, que representan a las comunidades Biguí, Tabasará, La Corocita, Cañasal, El Tigre y La Trinidad, calificaron el proyecto de perjudicial para sus comunidades y su modo de vida al pretender quitarles sus territorios. Colombia. Las condiciones socioeconómicas en las que vive la niñez indígena de Colombia se agravan. Así lo revela el informe Niños y Niñas Indígenas en Riesgo de Desaparecer, Radiografía de la Niñez Indígena en Colombia, publicado a fines del 2013. El informe elaborado por Free Press Unlimited World Child Holland y la agencia Pro Infancia Pandi aborda el tema del desplazamiento y los obstáculos con los que se encuentran los menores en la ciudad, donde se acentúa la discriminación. Un estudio también de las mismas organizaciones señala que solo durante el año 2013, 31.376 personas provenientes de diferentes etnias han sido desplazadas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Más de 1.300.000 habitantes son indígenas en el país caribeño. Dicha cifra corresponde a 3,4% de la población total. En otras informaciones, la Asociación de Campesinos del Sur del Departamento de Córdoba denunció que el 3 de febrero efectivos de la Policía Nacional atacaron con ametralladoras la vereda Jagua. Según la asociación, los efectivos allanaron las casas de dos campesinos para luego amenazarlos con sus armas. Asimismo, denunciaron una explosión y disparos hechos desde helicópteros. Chile. Un informe de organizaciones de derechos humanos sostiene que los pueblos indígenas en Chile todavía no han sido reconocidos en la Constitución Política y que no se ha implementado adecuadamente el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Las organizaciones articuladas en el Observatorio Ciudadano afirman la insuficiencia en los avances del país respecto a temas de derechos humanos. El informe, que abarca diferentes ámbitos como la situación laboral, derechos económicos y sociales, de la infancia y la adolescencia y migrantes, dedica un espacio a la situación de los pueblos indígenas. El 2013 destaca por una insuficiencia total en materia de derechos humanos y sin ningún progreso claro en algún ámbito específico. No podemos afirmar que haya algún avance sustantivo durante la administración de Sebastián Piñera, sentencia el informe. Paraguay. La policía reprimió el 1 de este mes a cerca de 200 campesinos de la comunidad de Luz Bella del departamento de San Pedro, que se oponían al desmonte de tierras de su comunidad adquiridas por un empresario agroexportador para sembrar soya. Producto del enfrentamiento, 16 campesinos resultaron heridos y uno detenido, que fue posteriormente liberado. Un día después del incidente, fue hallado muerto en vía de Luz Bella el campesino Neri Benítez, con 12 tiros en el cuerpo. El fallecido había participado esa mañana en una asamblea distrital de la Federación Nacional Campesina, FNC, que estaba tratando el tema de la represión policial del día anterior. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.